y los seres humanos se enferman de cáncer. A mí no me dieron pase libre. Cuando llegué a ser pastor, Dios no me entregó simplemente un pase que me libraba toda la vida de toda enfermedad. Tampoco se lo dio a usted. Es parte de la vida. Pero el plan de Dios es bueno. Recuerdo haber leído hace años un libro de Malcolm Muggeridge, titulado Un testimonio del siglo XX. Escuchen lo que dice, esto es profundo. Contrario a lo que se esperaba, regreso a ver con una satisfacción particular a las experiencias que en ese entonces parecían especialmente desoladas y dolorosas. En realidad, puedo decir con completa veracidad que todo lo que en realidad ha mejorado e iluminado mi existencia ha sido a través de mi aflicción y no a través de mi felicidad, sea ya buscada o lograda. En otras palabras, si alguna vez fuese posible de eliminar la aflicción de nuestra existencia terrenal por medio de alguna medicina u otras galimatías médicas, como Aldous Huxley imaginó en el Nuevo Mundo Valiente, el resultado no sería hacer la vida más deleitable, sino hacerla demasiado banal y trivial para ser soportable. Por supuesto, esto es lo que la cruz significa. Y es esta cruz, más que cualquier otra cosa, la que me ha llamado inexorablemente a Cristo. ¿Qué es lo que Muggeridge está diciendo? Está diciendo que si usted pudiera mirar hacia atrás a la vida y quitarle todo lo que fue doloroso, todo lo que fue difícil, todo lo que fue un reto, todo lo que usted no diría que es positivo, usted miraría esa vida y vería que la vida es tan vainilla que no vale la pena vivirla. Usted dice, pues bien, pastor, me gustaría darle a eso un chance. Le aseguro que no le gustaría. Uno de los pastores que ha predicado sobre Eclesiastés es Tommy Nelson, que en una oportunidad predicó en una iglesia una serie sobre Cantar de los Cantares. Yo oí su mensaje sobre este pasaje hace algún tiempo. Dice que durante el culto hizo que la pianista pasara a la plataforma y tocara Cristo me ama, usando solo las teclas blancas. Luego le pidió que añadiera las teclas negras al arreglo. Entonces hizo una votación. ¿Cuál versión les gustó más? Y las manos levantadas por todos fue que les gustó la segunda versión. No les gustó la versión de Cristo me ama, solo en letras blancas. Les gustó Cristo me ama con las teclas negras incluidas. ¿Cuántos de ustedes saben que en la vida hay unas cuantas teclas negras? ¿Sabe lo que son las teclas negras? Son sostenidos y bemoles. Y la vida está llena de sostenidos y bemoles. Así que lo que usted tiene que entender es que Dios es bueno, incluso en las cosas que Él permite que lleguen a su vida. Y algunos de ustedes van a querer decirme, no me dé sus ilustraciones, ya las he oído todas. ¿Qué tal en cuanto al holocausto? ¿Qué tal en cuanto al 11 de septiembre? ¿Qué tal de todas estas cosas? No puedo responder a todas esas preguntas. Todo lo que puedo decir es que cuando se puede mirar desde la perspectiva de la eternidad a todo lo que ha sucedido en la vida, se ve que el Dios Todopoderoso estaba a cargo y Él lo organizó todo de una manera que es un buen plan. Si usted no acepta eso, batallará toda su vida con las cosas difíciles que encuentra. No solo el plan de Dios es bueno, sino que su propósito es claro. Dice que ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ahora bien, podría predicar todo un sermón sobre esta corta frase, pero permítame darle lo que quiero decir. Lo que quiere decir es que Dios ha puesto en nuestros corazones algo que no se puede descubrir por las experiencias de la vida. Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. Siempre habrá dentro de nosotros un anhelo, un deseo, de algo más de lo que hemos experimentado hasta que conocemos a Dios. Incluso después de que conocemos a Dios, siempre habrá un anhelo, porque la Biblia dice que toda la creación gime esperando el día de la redención. Romanos 8:22. No podemos hallar satisfacción última en esta vida, incluso si somos seguidores de Cristo, porque Cristo nos ha creado para hallar perfecta satisfacción solo en una relación personal con Él, cuando pasemos la eternidad con Él para siempre. Walter Kaiser resume este anhelo y dice, el hombre tiene una innata curiosidad y capacidad por saber cómo todo en su experiencia puede ser integrado para ser un todo. Quiere saber cómo el campo rutinario del ordinario, de abajo, de la vida cotidiana, encaja con el campo del más allá, de arriba. Los ciclos de la vida, los puntos altos y los puntos bajos, las alegrías y las tristezas, nos dejan con una inquietud que no desaparece porque Dios nos ha hecho para que tengamos inquietud por Él. Fue Agustín quien lo dijo primero. Tú nos has hecho para ti mismo y nuestros corazones no descansan hasta que aprendan a descansar en ti. C.S. Lewis lo dice de esta manera. Nuestro Padre Celestial ha provisto muchos hospedajes deliciosos para nosotros en nuestra jornada. Pero tiene mucho cuidado para ver que no confundamos alguno de ellos por nuestro hogar. ¡Qué gran pensamiento! Hay mucho de alegría en el camino, en nuestra calidad de creyentes, pero el gozo último no es nuestro, sino cuando lleguemos al hogar celestial. Su plan es bueno, su propósito es claro, pero número tres, la tercera noción en cuanto a Dios que Salomón dice es que su programa es misterioso. Su programa es misterioso. Debido a todo lo que he dicho y que podría decir al respecto, el versículo 11 dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nadie puede figurárselo. No sé si usted empezó a oír este mensaje pensando que yo iba a explicar todo esto a fin de que usted pueda entender por qué sucede esto y por qué no sucede esto otro y por qué tiene lugar esto y por qué tengo esto o lo otro. No lo sé. Lo que sé es esto. El plan de Dios es bueno, su propósito es claro, pero su programa es misterioso. Yo no soy Dios y no puedo entenderlo. Trato de figurármelo y también usted. Y a veces quisiera que Dios fuera más claro con sus respuestas, pero a veces Él no nos responde. Y déjeme decirle algo. Él es Dios y no nos debe una respuesta. Nosotros podemos pensar que Dios tiene la responsabilidad de decirnos por qué suceden todas estas cosas. Él no nos debe esa respuesta. Él es Dios. Algún día lo sabremos, quizá. Pero ahora mismo vivimos, como Pablo escribió en el Nuevo Testamento, como quien dice, mirando por un espejo oscuro. No vemos las cosas con claridad. Es como la ventana trasera del coche en una mañana fría, que está empañada. Y uno a duras penas puede ver sombras, pero será mejor que usted no confíe en lo que ve hacia atrás mientras no la limpie, porque no podrá ver claramente. Así que, el plan de Dios es bueno, su propósito es claro y su programa es misterioso. Eso nos lleva de las nociones en cuanto a Dios a algunas instrucciones en cuanto a vivir. Esto es lo bueno de todo esto, ¿saben? Esto es algo filosófico y va a ser de cierta manera pesado a veces, pero todo esto es bueno cuando entendemos lo que Salomón está diciendo. Va a darnos tres cosas que necesitamos hacer debido a que hemos oído este mensaje. Tres cosas a las que necesitamos dar seguimiento debido a lo que sabemos, a que hemos obtenido estas impresiones en cuanto a la vida y a que Dios está a cargo de todo con sus altibajos, cosas buenas y cosas malas, las teclas blancas, las teclas negras y las nociones en cuanto a Dios. Su plan es bueno, su propósito es claro y su programa es misterioso. Ahora, ¿qué debemos hacer? Número uno, primera instrucción para vivir. No pierda el disfrute debido a lo que no puede entender. Anote eso. No pierda el disfrute debido a lo que no puede entender. Noten el versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Ahora, esto es lo que Salomón está diciendo. Usted puede pasar toda su vida, si lo quiere, tratando de figurarse a Dios. Nunca lo logrará. Nunca puede explicar por qué Dios permite todo lo que permite y nunca lo entenderá. Así que, si pasa toda su vida buscando eso, no podrá disfrutar de la vida para la cual fue creado. No permita que lo que no entiende le impida disfrutar lo que puede disfrutar. vaya y disfrute de una buena hamburguesa. Sírvase un buen helado a mediodía. Estoy tratando de hablar en son de broma aquí apenas lo suficiente para que usted pueda entender lo que quiero decir, porque esto es lo que pienso que sucede. Pienso que muchos cristianos se encierran en todas estas cosas que no entienden y se pierden el hecho de que el Dios Todopoderoso envió a Jesús al mundo para darnos vida en abundancia. ¿Cuántos cristianos conoce usted que si usted los mirara en calidad de no creyente, pensaría, si yo me contagio de lo que ellos tienen, yo estaría realmente enfermo? Usted no quiere contagiarse de lo que los aqueja a ellos. No tienen gozo. Oigo a personas decir todo el tiempo, cuando usted envejezca y se prepare para morir, va a mirar hacia atrás y darse cuenta de que debería haber servido más a Dios. Y eso probablemente sea cierto para todos nosotros, pero ¿sabe otra cosa? Muchos de nosotros vamos a llegar a viejos y vamos a mirar hacia atrás y decir, ¿sabes? Nunca disfruté de la vida tanto como debería haberla disfrutado. Estoy aprendiendo cómo hacer eso mejor y mejor cada día que vivo. Debemos disfrutar de la vida. Dios nos ha dado esta vida para que la disfrutemos. Vaya a ver un buen partido de fútbol. Extráigale a la vida lo mejor que pueda, ese gozo que es nuestro. Usted dice, pues bien, no puedo disfrutar porque tengo todos estos problemas intelectuales. Bien, usted está atascado porque no va a figurarse el misterio de Dios. Pero lo que puede hacer es lo que Salomón dice. Usted puede disfrutar de la vida. Louis Smith, uno de mis escritores favoritos, escribió estas palabras. Algunos santos no pueden disfrutar de una comida porque el mundo se muere de hambre. No pueden agradecer gozosamente a Dios por su ropa porque el mundo está desnudo y no tiene techo. Tienen miedo de disfrutar una noche en casa con sus familias porque sienten que deberían estar afuera salvando almas. No pueden pasar una hora con un individuo no perdonado sin sentirse culpables debido a que no le han predicado el sermón o manifestado un espíritu cristiano sobrio. No saben nada de equilibrio y son desdichados debido a eso. No tienen ningún incentivo interno para llevar a las personas a una relación personal con Cristo, lo que haría que se sintieran tan desdichados como ellos mismos se sienten. Piensan que el Evangelio son buenas noticias hasta que uno lo obedece, y entonces se convierte en un sentimiento de culpabilidad interminable. ¿Conoce usted a alguien así? Salomón dice, mira, no sigas ese camino. Dios le ha dado la vida para que la disfrute. Sí, siempre estaremos hablando de los imponderables de la Deidad. Participe en un debate en cuanto a la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre, y usted se quedará en veremos, porque no puede figurárselo. Pero lo que puede hacer es que, en tanto que no puede entender lo que no puede entender, puede disfrutar de lo que puede disfrutar. Y quiero que nosotros seamos una congregación feliz. Debemos ser personas llenas de gozo, aprender a disfrutar. Y pienso que en su mayor parte eso es así. Segundo, no olvide ser agradecido por las dádivas de Dios para usted. Note el versículo 13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Sabía usted eso? Vaya a su trabajo y alégrese. Oigo a algunos que se quejan todo el tiempo en cuanto a sus trabajos. Francamente, deberíamos estar tan agradecidos por tener un trabajo que nunca se hallaría tiempo para quejarse al respecto. A veces nos dejamos atrapar por lo que anda mal con nuestro empleo y no entendemos que Dios nos ha dado un empleo. Las personas por todas partes deberían dar gracias y estar agradecidos por lo que tienen. Un día vamos a morir, pero mientras tanto, vivamos. No viva su vida sin vivirla y sea agradecido por lo que Dios ha hecho por usted. Como sabe, hay muchas cosas que no entendemos, pero no permita que las cosas que no entiende le impidan disfrutar de las cosas de las que puede disfrutar y no se olvide de darle gracias a Dios. Y aquí hay otro pensamiento. Número 3. No tema la vida, tema a Dios. Sea lo que sea que Dios hace, será para siempre. Nada puede añadírsele, nada puede restársele. Usted dice, pues bien, no me gusta el plan de Dios para mi vida. Olvídelo. Eso es demasiado malo. Dios no tiene nada en rojo en el contrato de su vida. Él no tiene un botón de borrado en su computador. No hay borradores en el cielo. Dice que lo que sea que Dios ha determinado, uno no puede restarle nada, ni añadirle nada. Dios lo hace, y los hombres deberían temer ante Él. Usted dice, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el mismo hecho de que usted no puede entenderlo es la realidad de que Él es Dios. Usted le dice, no entiendo lo que estás haciendo, Dios. Y Él le dice, eso es probablemente porque yo soy Dios y tú no lo eres. Y mis caminos son más altos que los tuyos. Y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos esa emoción? ¿Enfurecernos? Pues bien, no pienso que esté bien que yo no pueda entender lo que Dios está haciendo. No, usted se da cuenta del imponderable misterio de Dios y se postra ante Él y le adora y dice, Señor, no sé lo que está pasando aquí, pero sé que tú eres Dios. Te adoro de todo corazón y tú tienes las riendas. Lo que sea que vayas a hacer está bien conmigo. Juntos pasaremos esto y yo sé que tú nunca me dejarás ni me abandonarás. No tema a la vida. Tema a Dios. La vida es una dádiva de Dios y el Dios Todopoderoso ha venido a usted con este plan maravilloso. Algunos dicen, pues bien, como sabe Pastor Jeremiah, ya he escuchado todo esto. Permítame decirle lo que sé. Todos batallamos con lo que he dicho hoy. Usted pregunta, ¿cómo puede ser justo que Dios permita este tipo de cosas? Permítame decirle algo que es realmente injusto. Preste atención. Hubo una vez un hombre que fue perfecto, que nunca pecó ni una sola vez en su vida. Era intachable, inmaculado, santo, perfecto hijo de Dios. Y un día su padre habló con él y le dijo, te voy a enviar a la tierra para que seas hombre y vivas 30 y tantos años. Y después serás colgado en una cruz y morirás. Usted dice, Pastor Jeremiah, ya hizo que me pierda. Dios no hizo eso. Sé que los romanos hicieron eso, los judíos hicieron eso. Francamente, si usted sabe la verdad, yo lo hice porque soy un pecador. Quiero dejarles un par de pasajes bíblicos que espero que nunca olviden. Primero que nada, Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Alguna vez leyó estos versículos? Esto dice que lo que los judíos hicieron, lo que los romanos hicieron, lo que nosotros hicimos, lo que el pecado hizo, todo esto fue hecho debido a que Dios determinó de antemano el tiempo de que eso sucediera. Él crucificó a su propio hijo. Usted dice, eso fue horroroso. Si usted solo ve el Viernes Santo, es horrible. Pero si se despierta el domingo de resurrección y oye que Él está vivo, las cosas empiezan a ser mejores. Y si usted sigue escuchando y prestando atención a lo que oye, hallará que debido a que Él vive, nosotros también podemos vivir. Las cosas se ponen realmente buenas. Y cuando usted halla que debido a que Él está vivo y está en el cielo para siempre, podemos vivir con Él para siempre, porque para eso fue que Dios lo envió. Son buenas noticias. Se le llama Evangelio. Debido a lo que Dios hizo, usted y yo nos regocijamos porque tenemos vida eterna. Le invito a que conozca a este Dios del que hemos estado hablando. Yo no le predico de algún individuo irreal. Le predico del Dios real que nos amó y envió a su Hijo al mundo para que muriera por nosotros, que experimentó el horror más imponderable que el mundo jamás ha conocido. Y Dios en su maravillosa gracia y sabiduría, lo convirtió todo y lo hizo el mejor día de la historia jamás conocido, porque en él tenemos vida eterna. Podría animarle a que dedique un momento hoy, aquí, en la conclusión de este programa, para que reflexione sobre su propia relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Conoce usted a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Vive Él en su corazón? Tal vez usted le ha conocido por medio de su cónyuge. Tal vez sus padres le han hablado del Señor Jesús, pero necesita conocerle personalmente. Así que, ahí donde está, sin que importe lo que esté haciendo, haga una pausa y deje todo a un lado por un momento. En este mismo momento, en quietud, simplemente diga: Señor Jesús, te necesito en mi vida. Necesito saber que vives en mí y que has perdonado mi pecado y que has venido para darme vida eterna. Te recibo como mi Salvador. Y cuando usted hace eso, la Biblia nos dice que usted es transformado y pasa de muerte a vida, de tinieblas a luz y de este mundo al próximo en muchos aspectos. Usted llega a ser parte de la familia de Dios. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Hermoso en su tiempo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada En busca del cielo en la tierra, en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.